admirables. Una invitación a redescubrir historias. La primera mujer médica de Chile fue Eloísa Díaz. En el año 1880 postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y luego de 7 años logró graduarse de su carrera tras sortear grandes dificultades, como por ejemplo que no se le permitiese entrar a una sala de clases sin la compañía de su madre debido a los prejuicios imperantes en su época. Una vez graduada, se dedicó a ejercer su profesión en el área ginecológica y también como docente en la Escuela Normal de Preceptores del Sur. En el contexto de la cuestión social a comienzos del siglo XX, fue la primera directora del servicio médico escolar en Chile. Se preocupó por instaurar el desayuno en los escolares con sus propios recursos económicos, impulsó la vacunación masiva y luchó contra enfermedades que hacían que nuestro país tuviera la tasa de mortalidad infantil más alta de Latinoamérica. En 1910 se le distinguió como Mujer Ilustre de América por sus aportes a la medicina social. Falleció en 1950 a los 84 años de edad. Actualmente, el hospital ubicado en la comuna de La Florida lleva su nombre. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.